En un país extraño te conocí y la luz de tus ojos me iluminó. Trajiste a mi vida una ilusión, una nueva esperanza mi alma forjó. Al escuchar tu nombre me estremecí como un presentimiento de mi ansiedad. Y fueron horas lindas las que viví, que tornaron mis sueños en realidad. Mónica, cuando tu nombre lo escuché, Mónica, vibró mi cuerpo de emoción. Mónica, tu dulce nombre vive en mí. Mónica, como un torrente de pasión. Hoy me siento feliz porque te tengo a ti. Amor divino, te llevaré siempre en mí. La la la la y la la, la la la la y la la. Cuando tu nombre lo escuché, Mónica, vibró mi cuerpo de emoción. Mónica, tu dulce nombre vive en mí. Mónica, como un torrente de pasión. Hoy me siento feliz porque te tengo a ti. Amor divino, te llevaré siempre en mí. La la la la y la la, la la la la y la la. Amor divino, te llevaré siempre en mí.